En tu vida de oportunidades tendrás 1000 puertas que se abrirán. 999 te dirán que no, pero una te dirá que sí. En ella están tus sueños. Sé perseverante, que con fe y autoestima lograrás en la vida tu objetivo, amigo mío. Dulces son tus caricias, amada mía, canto del alma, luz, alegría. Cuando tú me dices, ángel de vida, de la esperanza, amada mía. Amada mía, eres tú, amor, amor, amor. Dulce es el sol, amor, ese sol que está en ti, en tu corazón. Dulce corazón, amada mía. Notas musicales de la vida, notas musicales del amor. Eres tú, corazón, amor, amor. Sí, cuando en la vida tú me das mi alegría, amada mía. Eres tú quien dices, tu corazón arde de vida y puse mi sangre cuando pienso en ti, amada mía. Sí, dulce es el sol que vive en tu corazón, amor. Dulce es el amor cuando pienso en ti. Son notitas musicales, pizzicato de violines, son los latidos de mi corazón, amor. Son los latidos de mi corazón, amor, amor. Gracias, amor, amor. Eres tú, mi corazón.